es una investigación sobre una de lo que los gremios de idiomas están denunciando como una maniobra de vaciamiento de la obra social de la provincia de Buenos Aires, que recordemos que tiene unos 2,5 millones de afiliados, y que tiene que ver con uno de los últimos negocios que probablemente va a ser el macrismo en la provincia de Buenos Aires antes de retirarse, ¿no? Si es que los resultados de las elecciones dan como todos los presagios y las estadísticas están marcando. Esto se trata de una licitación. En realidad no es una licitación porque ni siquiera hubo ese proceso, digamos, de apertura de sobres y ofertas, sino que es una contratación directa que está haciendo o que hizo en estos meses IOMA, el Instituto de Obra Social, con una empresa que se llama Conexia. Esto fue denunciado en los últimos meses, como decía, por los gremios, por ATE y por Subtioma, que es otro gremio pequeño que existe en la obra social. Lo que están diciendo y lo que alertan es que, digamos, lo que se está produciendo es un traspaso de funciones esenciales que cumplía la obra social hasta el momento y que las va a pasar a ser una empresa privada, que ahora vamos a contar, digamos, quiénes son. Se llama Conexia S.A. Y esa firma se hizo el 10 de mayo pasado en una asamblea de IOMA, que fue muy cuestionada porque, digamos, el directorio de IOMA tiene 6 personas, el presidente y 5 vocales. La votación acerca de aprobar este convenio con la empresa Conexia tuvo 2 votos a favor, 2 votos en contra y 2 abstenciones. Por lo tanto, quien definía, según el estatuto de IOMA, quien definió la votación fue el presidente, que en estos casos tendría voto doble, que es Pablo Dilicia, un hombre muy cercano al macrismo, y que definió, por supuesto, votando a favor cuando se habían opuesto las 2 vocalías gremiales de UPCN y de SUTEBA, y la propia vicepresidenta de IOMA se había abstenido de votar. Fíjense hasta qué punto es polémico el acuerdo. Este acuerdo, sí, digamos, se hace en el marco de que IOMA obviamente es un organismo autárquico y uh-huh. no puede hacer este convenio que, como vos contabas, que fue en el mes de mayo. Ahora muchísimos gremios vinculados a la salud, ATE, SICOP, salieron a denunciar este convenio, como para entender un poco de qué se trata y a quién afectaría el convenio. Sí, el convenio se firmó entre ProvinciaNet y Conexia, no, IOMA, perdón, y ProvinciaNet, que es una de las empresas del Grupo Banco Provincia, digamos que tiene capitales públicos y privados y cuyo presidente es un nombre muy cercano al macrismo, que se llama Raúl Piola, que es nada más y nada menos que el representante informático del macrismo en la provincia de Buenos Aires. Está nombrado, digamos, oficialmente de esa forma. ProvinciaNet, que es Vapropagos, todos recordamos, son esos puntos donde se paga, digamos, donde se hacen los pagos de los trámites provinciales. ProvinciaNet firma este convenio con IOMA, del que hablamos el 10 de mayo, uh-huh. y después subcontrata directamente a Conexia. Lo que hace el convenio es delegarle a esta empresa privada la creación de un software para regular, digamos, el pago a los afiliados y el cobro de los afiliados y a los prestadores de IOMA. ¿Qué es lo que dicen desde los sindicatos? Están diciendo, por un lado, que ese software lo podían crear tranquilamente los técnicos informáticos que trabajan en la planta permanente de IOMA, y que ese convenio le va a costar a la provincia de Buenos Aires 16 millones de dólares. Claro. Es decir, la totalidad del convenio, ¿no? Es un montón de plata con el cual se delega, digamos, esta creación de un software, y además lo que dicen los gremios es, ojo, que a través de este convenio se le da acceso a toda la base de datos de los afiliados, de los más de 2 millones de afiliados que tiene IOMA, porque, digamos, ya hubo algunas reuniones entre Conexia y la gente de IOMA donde Conexia ya pidió acceso a las bases de datos. Es decir, que no solamente, digamos, tienen todos los recursos económicos de la provincia que no deberían tener, sino que también acceden a la información de los afiliados. Claro. Vidal, lo que salió a decir la gobernadora es, bueno, este convenio va a permitir modernizar la tecnología de IOMA y va a ahorrar muchísimo tiempo en cuestiones de gestión de trámites. Sí. Lo que dicen quienes consultamos nosotros es, esto es falso. De hecho, ya hubo intentos de privatizar algunos sistemas informáticos que se hicieron y después fueron los propios técnicos de IOMA los que tuvieron que salir a emparchar esos sistemas informáticos porque andaban muy mal. Y de hecho, Conexia, que es la empresa que eligió que es la empresa que elige IOMA para hacer este software, tiene antecedentes tanto en Neuquén como en Chubut, donde hicieron lo mismo, hicieron sistemas informáticos que funcionaron muy mal y que los gremios en esas provincias lo denunciaron y esos contratos se terminaron bajando porque eran escandalosos por la plata que se les pagaba y por lo mal que funcionaban. Entonces, con estos antecedentes de esta empresa, de todas maneras se hace una contratación directa en IOMA, digamos, en estos meses. Y este gerenciamiento también podría implicar, digamos, las trabas burocráticas para la autorización, por ejemplo, de cualquier prestación, cualquier autorización de medicamentos, de tratamientos de las afiliadas. Sí, en principio las atribuciones que tendría la empresa es de la creación de este software y en las cláusulas del contrato que digamos que trascendió, que nosotros accedimos también. También se le da la potestad, por ejemplo, de hacer auditorías acerca de la aprobación o no de tratamientos y de medicamentos. Yo quiero contar un poquito quiénes son, digamos, los socios de esta empresa, porque así se entiende un poquitito más el entramado. Dale. Conexia es una empresa muy vinculada al grupo Pescarmona. Los Pescarmona son empresarios vinculados a la ingeniería y a la construcción, que tuvieron obras digamos, muy, muy importantes, desde hace 15 años trabajando con el Estado. Enrique Pescarmona, que era el CEO de todo el grupo, fue uno de los primeros arrepentidos de la causa Cuadernos, o bueno, ahora fotocopia de los cuadernos, no se sabe si aparecieron o no. Pero el tema es que fue uno de los primeros arrepentidos, que es un empresario que denunció que había pagado coimas y que se lo había extorsionado durante el gobierno anterior, y Conexia es un desprendimiento del grupo Pescarmona. Ahora el CEO de Conexia se llama Luis Navas y trabajó toda la vida con los Pescarmona, y Conexia es una empresa que no solamente tiene negocios con las obras sociales, sino que también fue favorecido por contratación directa por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para crear un software también para lo que ellos llaman las estaciones saludables del gobierno porteño. Y los vínculos con Rodríguez Larreta no se terminan ahí, sino que recordemos que el hermano de Rodríguez Larreta es uno de los directores nombrado en marzo de 2016 de ProvinciaNet, que es una de las empresas, como decimos, del grupo Banco Provincia. Es decir, que la empresa ProvinciaNet, que le delega a Conexia todas estas atribuciones en forma directa y que le va a pagar la provincia 16 millones de dólares, uno de los directores es hermano del jefe de gobierno porteño, y todo el resto de los hombres son hombres, digamos, ubicados por el macrismo en la llegada al poder en 2016 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que los vínculos con el macrismo, digamos, de esta empresa están más que claros. Queda todo ahí en familia. ¿Y cómo este convenio, digamos, que se firmó en mayo, digamos, antes de que se vayan, ya se está implementando, o qué es lo que sucedió luego de la firma? Bueno, ahí está la otra cuestión. El convenio tuvo una observación del área jurídica de la obra social de IOMA. Decía que, en principio, decía lo que dicen los gremios, que no estaba claro, digamos, las condiciones en las cuales se firmaba el convenio, y que tanto la tesorería como la contaduría de la provincia de Buenos Aires tenían que revisarlo y dar su aprobación. estos trámites que son obligatorios, digamos, y que tienen un camino burocrático que tiene que pasar si hay observaciones, no se hicieron, y de todas maneras lo que dicen desde adentro de IOMA es que el convenio, digamos, que las autoridades de la empresa ya se reunieron con las autoridades de IOMA, que, como decía, pidieron acceso a las bases de datos y que ya estarían trabajando en la práctica, digamos, en la implementación, claro, de este acuerdo, que repetimos, no está aprobado en todas sus instancias. Lo que dicen desde, tanto desde ATE como desde IOMA, es que van a presentar amparos en la justicia para que este convenio no se lleve a la práctica, y que se revise y que en definitiva quede obsoleto por todos los antecedentes que tiene la empresa, por un lado, y además por esta cuestión importante, que es que este mismo servicio que va a brindar tercerizado lo pueden hacer tranquilamente los informáticos de, claro, del sindicato. Es decir, que ahí está, digamos, clara la maniobra de vaciamiento. Son atribuciones esenciales de IOMA que pueden hacer sus técnicos y que, sin embargo, por una plata muy costosa, se le está tercerizando una empresa privada. Claro, sí, vaciamiento y privatización en IOMA. Entonces, Laureano, te quería hacer una última pregunta. ¿Qué posibilidades hay de revertir esto? Vos contaste que en otras provincias, debido al mal funcionamiento de, sí, este software, bueno, se dio vuelta atrás y se dio de baja. En el caso de que esto no funcione o que los gremios, por ejemplo, logren que esto se revoque o, uh-huh, intentando hacer como una cosa futuro, de que, por ejemplo, el siguiente gobernador no desee hacer esto, ¿se puede revertir esta situación? Bueno, lo que plantea es que el convenio no está aprobado, por lo tanto no tendría que estar funcionando, no tendría, claro, que estar implementándose. Es decir, todavía el software no está funcionando. Lo que parece que está pasando es que la empresa sí lo está preparando, el software. Por lo tanto, yo intuyo que dependerá del nivel de movilización que puedan tener los gremios, por un lado, que están movilizándose, cada tanto hay alguna concentración, alguna protesta en la puerta del gremio, y por otro lado, el grado de visibilización pública que pueda llegar a tener este convenio, que salió en algunos medios, que tomaron la denuncia, y me parece que va a ser algo, digamos, que el próximo gobernador de la provincia debería al menos revisar cuál es la letra chica, digamos, de este convenio, que a todas luces es perjudicial para las arcas de la provincia de Buenos Aires y para los afiliados también, porque este argumento de la gobernadora Vidal de que sirve para modernizar el sistema administrativo, bueno, está claro por los antecedentes que la empresa tuvo tanto en Neuquén como en Chubut, que no es así. Así que me parece que, digamos, todavía hay una posibilidad administrativa y política, sobre todo de la próxima gestión, de dar marcha atrás al convenio.